Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Es viernes, uno llega que le duele la espalda, llega cansado. ¿Lo dice por mí? No, lo digo por mí también. No, porque estoy intentando hacer ejercicios de quiropraxia. ¿Viste? Lees los diarios y ciertos diarios habría que prohibir la lectura, más o menos. No, lo que caen mal, pero es viernes. Pensemos con un poco de relax, vienen sábado, domingo, no está mal. Tomemos la lluvia como un refresco. Claro. Es una bendición, claro. La lluvia. Es una bendición. La paremos lluvia es la una pelota. Bendición. Paremos la pelota un poco, qué sé yo, pensemos. Que estar nervioso no ayuda, ¿no? No sirve para nada. Bueno, pero es viernes y nosotros lo vamos a acompañar con la mejor onda y recibimos otra vez a Numa Biart, que está a cargo de la locución del programa. Está de vacaciones nuestra compañera Graciela Almada. ¿Cómo te va, Numa? Muy bien, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, les decimos... Usted se ve más joven que nosotros, no sé, más vital. ¿Por qué será? No. Porque es... No, el otro día cumplí años. No, qué sí, terrible. O sea que sos menos joven. Cumplió como 22. No. Sí, como 23, creo. Sí. Ahí, sí. Imagínese, usted le parece. La guarangada. Claro. Sos un grosero. ¿Cómo se atreve, Numa? Ay, no sé. Pero bueno, así estoy, ¿no? Bueno, saludamos a los oyentes de Bicentenario y ya Numa les dice cómo se comunican con nosotros. Claro que sí, se pueden comunicar vía telefónica al 4999-8700. Y si no, al 0810-222-0870 desde cualquier punto del país con el valor de una llamada local. Vía correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog, que es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y además, hoy regalamos dos libros. Ahí está, ¿viste? Estamos entre cambiando todos los oyentes que se comuniquen por teléfono, mail, o nos dejen su nombre, DNI, o no sé, se acerquen aquí, nos hagan señas también. También, eso es posible por señas. Que sean claras las señas. Sí. Al oficio amigo. Y no ofensas. Sí, no hagan cualquier señas. Y respetuosas. No, la gente que venga acá, pero no creo que te va a hacer señas irrespetuosas. Sí. Bueno, muy bien. Y yo digo, ¿por qué Mario Weinfeld? ¿Qué columna además la de Mario Weinfeld hoy sobre todo esto que está pasando en Villa Soldati y el racismo? Pero digo, ¿por qué Mario Weinfeld se despide de la semana cantando y nosotros no vamos a cantar? Ahí está. Sí, señor. A ver, ¿de qué nos vamos a ocupar hoy en Bicentenario? Bajé del caballo, de cerca te vi y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe. golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Tema bicentenario del día. Los ídolos musicales que llegaron desde España: Joan Manuel Serrat, Miguel de Molina, Joselito, esa voz que parece anteojito, anticipada en el tiempo, y otros ídolos musicales que llegaron desde España, artistas que calaron hondo en los gustos de los argentinos y que han sido venerados, de verdad, sí, que se los quiso muchísimo. Algunos se transformaron en ídolos aquí, inclusive. Claro. Yo me había confundido, había hecho una mezcla extrañísima cuando quería hacer este programa. Yo decía Angelillo, que era un tipo grande, claro, por Joselito, y usted me nombraba una persona que yo no quiero nombrar y que me parece que efectivamente ese tal Pablito era el protagonista de la película que yo digo, de la primera comunión, o que sea, él quería trajecito con blanco. ¿Joselito o con Pablito? No, con todos, porque eran historias como muy lacrimógenas las, sí, de las películas. Siempre era un niño que abandonado, le faltaba algo, padre, madre, alguna cosa. Todos, tíos, sí, sí. Bueno, elecciones musicales intensas de los argentinos que también hablan de nosotros, uh-huh, de nuestro sentido estético, de nuestros gustos, de los gustos populares. Hoy entonces en Bicentenario, los ídolos musicales que llegaron desde España. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Es el año 1971, la segunda visita de Joan Manuel Serrat a la Argentina. El creador de Fiesta está sentado en la habitación del hotel respondiendo a las preguntas para una revista. La colega, que casi me había implorado acompañarme a la entrevista, imagínate Serrat a los 20 años, 22 años, escuchó cómo el catalán se apasionaba explicando las acciones de resistencia de los españoles contra la dictadura de Franco. Y entonces se animó a preguntarle: ¿vos también participaste? Serrat la congeló con la mirada y le lanzó un ¿a ti qué te importa? Era como haber cruzado el límite, deslizando la conversación desde el testimonio valioso a la pregunta buchona. Así por lo menos se lo marcó el nano, que nunca se anduvo con vueltas. Bueno, Serrat visitaba la Argentina cuando en su país y en el nuestro gobernaban dictaduras militares. Efectivamente, él ha sido un artista rebelde contra la opresión y aquí y allá va a sufrir una y otra vez vetos, censuras, castigos de las dictaduras. El pequeño incidente sirve para caracterizar la relación del ídolo musical con la Argentina, hecha por supuesto de la magia de canciones como Penélope, La Paloma, Algo Personal, Como un Gorrión, Cuando me vaya, Edurné, Hoy puede ser un gran día, Mediterráneo, Esos locos bajitos, la poesía musicalizada de Miguel Hernández, de Machado, García Lorca, y una lista infinita que queremos interminable, que nunca se termine, de joyas de la canción popular tejidas con el talento de gran poeta que tiene Serrat y con su voz que es inconfundible. Eso es cierto, o sea, hecha de poesía de la mejor, pero también de una defensa de los valores de la libertad. Serrat es nuestro porque son entrañablemente universales sus temas, pero también es nuestro porque fue prohibido y en cierto modo exiliado de la Argentina por la dictadura asesina. Si usted quiere, amo la voz de Frank Sinatra y siempre será un ídolo musical para mí. Pero Serrat es otra cosa, es como un bonus, ¿no? Una yapa que el artista cuyas canciones uno siempre canta y cantan mis hijos, haya estado siempre en la misma vereda que nosotros y era para los dictadores la misma clase de subversivo que encarnábamos cientos de miles de argentinos. Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943, va a cumplir años en unos días, en Poble-sec, Barcelona, en el seno de una familia obrera de la posguerra española. En 1964 se presenta en un programa de Radio Barcelona para interpretar una de sus canciones y al poco tiempo le ofrecen un contrato y graba su primer disco, 21 años tenía. A partir de allí fue uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la Nova Canción Catalana. En 1968 se anuncia que Serrat va a ser el representante de España en el Festival de Eurovisión, pero anticipa que él no va a actuar si no le permiten cantar en catalán. No se lo permitieron, no actuó en el festival y como yapa sufrió de parte de la dictadura franquista un prolongado veto en la televisión nacional. En 1969, cuando nace Queco, su primer hijo, realiza su primera gira por Sudamérica y regresa aquí un año después cuando publica sus discos dedicado a Antonio Machado y Mi Niñez. A finales de 1970 se encierra en el monasterio de Montserrat, en Barcelona, junto a un grupo de intelectuales y artistas en señal de protesta por el proceso de Burgos contra integrantes de la ETA y en contra de la pena de muerte. En 1971 publica el memorable álbum Mediterráneo. Ya es para entonces uno de los artistas que expresan la libertad, tanto en España como en América Latina. Un año después va a aparecer su hermoso homenaje a uno de los grandes poetas del español, Miguel Hernández. Recién en 1974 le retiran el veto de la televisión española, pero no le dura. En 1975, por sus declaraciones contra Franco, tuvo que exiliarse durante un año en México ante la orden de captura que se emitió contra él, sin contar con que muchos de sus trabajos fueron retirados y censurados por el régimen franquista. Fue un tiempo muy duro en el que no pudo Serrat componer. Contrató un colectivo al que bautizó Gordita y se lanzó con sus músicos a una gira por todo el territorio mexicano ofreciendo recitales a bajo precio. Ya sabemos que Serrat fue tan prohibido como La Negra Sosa por Videla, Macera y Agosti. Y cuando en 1983, con la dictadura ya en retirada, ofreció el recital de regreso en el Luna Park, fue un acontecimiento histórico que simboliza la victoria de la democracia entre los argentinos. Era un hecho nuestro lo que estaba pasando con Serrat. Por eso, entre muchas razones, es nuestro. Y porque heredó de su padre, el anarquista Josep Serrat, el amor por el tango y grabó Cambalache, Caminito y otros tesoros de nuestra música ciudadana, y porque es amante de la poesía de Atahualpa Yupanqui, y de él ha grabado las coplas del Payador Perseguido, La Tarde, La Milonga del Peón de Campo, Milonga del Solitario, Luna Tucumana, Caminito del Indio, Canción de los Horneros, Zamba del Grillo y Vendedor de Yuyos. Siempre vuelve, y hace semanas, apenas llegó, se conmovió públicamente con la muerte de Néstor Kirchner, a quien recordó como al presidente que ha trabajado cerca de los derechos humanos y ha peleado para que se lo devolviera la dignidad arrebatada a mucha gente. Dijo que la noticia sobre su fallecimiento ha sido una sorpresa muy desagradable. ¿Y saben qué más hizo? Llamó a estar muy atentos frente a lo que pueda pasar en la Argentina. Siempre Serrat teniendo una mirada de mediano y de largo plazo, muy alerta. No recuerdo de muchos otros ídolos que hayan estado tan, pero tan cerca en las grandes, pero también en las pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario, el programa. Bueno, Nos quedamos hoy, aclaramos a los oyentes que solo nos ocupamos de estos ídolos, es decir, de Serrat, de Miguel de Molina, Joselito. Digo, no es un programa que vamos a estar hablando. Sí, arbitrariamente elegidos, claro. Porque en realidad nos pareció que era, salvo el Nano, lo demás era bien sacado del arcón de los recuerdos, ¿no? Sí. Obviamente que tenemos otros porteños muy vigentes como Sabina, que es más, mucho más guarro que el compañero Nano, que es en esta cosa es como Beatles y Rolling Stone, ¿no? Nada más que ellos son amigos. Son amigos. Nada más que ellos son amigos, pero digo, es esta historia, ¿no? Es uno es más el preferido de la de a ver, ¿qué mamá no querría que el Nano hubiera sido su yerno, por ejemplo? En cambio, te la debo querer que sea Sabina. Claro. Pero también hay que decir, con otros estilos, con otras propuestas, que fue un ídolo Rafael, por ejemplo. Rafael es un ídolo impresionante acá. Además, qué digamos tipo bien, con carisma. Rafael. Qué tipo con carisma, Rafael. Es impresionante. Impresionante. Además, es un gran cantante, más allá de que a mí por ahí no me gusta la música que él hace. Es un gran cantante. Sí. Y acá hacía la parodia de sí mismo. Él. Sí, en un momento sí. Iba a hacer la parodia de sí mismo. Y es fantástico. Él no es como Chaplin, a él le salió fenómeno. Hacer la imitación por ahí presentó, de sí mismo. ¿Se acuerdan cuando Rafael presentó su cama matrimonial? Que en realidad no tiene matrimonio, creo, pero... ¿Cómo que una no? Cama un con forma de corazón. Pero tiene un montón sí, de hijos. Sí, tiene un montón de hijos, sí. ¿Ah, sí? Por sí. Supuesto. Sí, ah, sí. ¿Y la mujer o el mujer? La señora. No, la señora. No empecés al Perín. No empecés al Perín. No, digo, ¿quién es? La mujer de Rafael no presentó, se llama Natalia y tienen como 5 hijos. Sí. ¿Natalia se sí, llama? Sí, se llama Natalia. Lo cual no quiero. Porque, ¿qué le suena extraño? Si vos lo decís... Si fuera un Natalio, ¿qué problema habría? Ninguno. Pero el problema es que hijos, no se parás. Me sorprende que sea Natalia. Me sorprende, ¿no? A usted no. Valera. No digo que los 5 hijos sean el problema, pero sí. Claro, puede estar con Natalia y con... ¿No? ¿Qué problema sí, porque tiene muchos amigos, además, Rafael, ¿no? Ah. Sí, sí. Bueno, y Julio Iglesias, a ver, no me gusta, definitivamente detesto la música de Julio Iglesias, pero es un ídolo. Vos vas en un colectivo... Y ahora no sé, por ahí ya no se pasa el hijo, tanto. Quizás pero un poco también. El hijo ahora sí. Quedó. Yo detesto mucho más al hijo. No, sí, pero no sí, es. Me parece mucho más auténtico y divertido Julio Iglesias. Además, es la música que seguramente muchos de nosotros escuchamos en nuestras casas casi permanentemente en algún momento de la vida. Las madres ponían la radio y aparecía eso. No, mi mamá si hubiera puesto la radio la hubiera echado de casa si ponía Julio Iglesias. No me extraña. Argentina no, fue no siempre una meca para cantantes y autores españoles. Sí. Siempre han venido acá, que han tenido su lugar, siempre se le ha dado su lugar. Y bueno, y han podido hacer lo que han querido. Y algunos se los ha querido como a Nano, que como decías vos, son parte ya de son nuestra parte historia. De nuestro patrimonio. Además hay una cosa que tiene que ver con que la enorme colectividad española acá, por ejemplo, dio lugar a lugares. Yo recuerdo, por ejemplo, uno donde iban mis padres permanentemente, el Tronío. Claro. Que era un lugar de absoluta, de toda la cultura popular española, sí, donde sí. Se pasaban así de voz, no porque mis viejos fueran descendientes de españoles, sino porque les gustaba, pasaban de boca en boca quienes claro. Llegaban, y bueno, todavía quedan en la Avenida de Mayo algunos teatros donde la llegada de la zarzuela y demás, también ahí se suscitan boca arriba. Por supuesto que nuestra cultura recordémoslo, está las absolutamente flores. Permeada con la cultura española, ¿no? Ah, y eso... Recordémoslo, las flores... Sí. Ella sí, con un exponente espectacular en su hija Rosario Flores. Bueno, tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. A ver. Buenas tardes para la gente de la radio pública y el programa este que están dando en este momento, con abuelos paternos originarios de del Peñón de Gibraltar, de la zona del Peñón de Gibraltar, el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, la violetera Carmen Sevilla y todas esas canciones españolas vistas en películas en el Teatro Avenida de acá, la Avenida de Mayo. Muy buen recuerdo. Bueno, Carlos de Agronomía, gracias. Hola, buenas tardes. Habla Susana de Villa Domínico. Muy lindo el tema que eligieron para hoy, chicos. Les cuento, en mi más tierna preadolescencia amé hasta el delirio a Camilo VI. No hace mucho tiempo vi una foto suya que me destrozó el corazón. Parece la dama de la iglesia de Dana Carvey. El tiempo pasa para todos, ¿qué vamos a hacer? Les mando un beso, habló, repito, Susana de Villa Domínico. Los 3 últimos números de mi documento son 549. Un beso. Queridos bicentenarios, Santiago, Nora, Jorge y a mis colegas oyentes, soy Liliana, mañana a las 11, de 11 a 13, en Dorrego y Corrientes y en otras esquinas de la zona, vamos a hacer música y ruidos y vamos a juntar firmas para reclamar por un predio en Chacarita que Mauricio se quiere apropiar para hacer una hermosa comisaría. Y los vecinos queremos ese lugar para hacer un polideportivo para todos. Así que mañana, de 11 a 1, en Corrientes y Dorrego, en Escalabrini, Ortiz y Corrientes, y en varias esquinas de la zona, allí estaremos y los convocamos para que firmen y hagan ruido con nosotros. Estaremos muchas organizaciones de la zona, por ejemplo, la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, besos para todos y gracias. Hola, buenas tardes. Quiero felicitar a Alperín, a Jorge Alperín y a todo su equipo, que es un programa excelente. Espero tener suerte hoy con mi mensaje, porque es tanta la cantidad de gente que llama que entiendo que no podamos todos saludarlos. Los quiero muchísimo. El programa de hoy especialmente me llega al corazón, por empezar por Serrat, porque es un ídolo, un grande, y la poesía de Miguel Hernández que adoro. Y bueno, y como cantantes españoles, para la generación de mi mamá, la gran voz de Rafael era lo máximo. Les dejo mis cariños, me gustaría participar en el sorteo. Mi documento termina en 787, teléfono. Muchas gracias a los oyentes, ¿eh? Y la convocatoria para mañana, entonces, de los vecinos de Corrientes y Dorrego, ahí se van a reunir para defender un predio que... Quiero hacer una comisaría con celdas también, qué sé yo. Bueno, hay mucha reacción, por suerte, ¿eh? Sí. Sarita Montiel, nombraron la violetera a los oyentes. Sarita Montiel, un personaje increíble. Creo que Nora tiene algún recuerdo también de Sarita Montiel, ¿no es cierto? Muchos. Yo creo que ella junto con, yo creo que Lola Flores, sí, y Gloria Montes podrían ser un programa en especial de tres generaciones que trajeron acá la música española. Pero Sarita Montiel era la preferida de mi madre, que tenía, cuando salió la película La Violetera, compró el long play. Ajá. Y tenía, pero gastado los surcos absolutamente de la cantidad de veces que mamá... Hacía que yo la aprendí las letras chiquita y las cantaba, y era, nada, sumamente divertido intentar hacer de violetera con los mantos, con los mantones. Hasta tuvimos una española argentina. Lolita Imperio. Torres. No, Lolita Torres. Claro, claro. Hacía de español. Y una argentina, bueno, que fue ídolo en España, Imperio Argentina, fue ídolo en España y era argentina. Esa de veras. Bueno, hoy estamos en un viernes musical, ídolos musicales de España entre los argentinos. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más ídolos musicales de España. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride de hoy? Un 10 de diciembre de 1983 volvió la democracia a nuestro país, Catita. Ah, volvió. ¿Y dónde estaba? ¿De vacaciones, digo yo? No precisamente, Catita. Estaba prohibida por la dictadura militar. Ay, Pepe, qué tristeza me da pensar en esos años tan trágicos. Me se ponen los dos ojos como una compota de lágrimas de solo recordar, mire. Es que fueron años muy oscuros, Catita. Ay, eso es cierto, Pepe, pero ¿sabe qué? Por algo volvió la democracia. Porque los argentinos nos merecemos vivir en paz y con respeto por los derechos humanos y el hombre. Bueno, lo que dice es muy importante, Catita. Así que mejor nos quedamos con la alegría del país hermoso que tenemos y nos vamos a festejar. ¿No le parece, Pepe? Me parece perfecto, Catita. Ay, bueno, entonces nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontra encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Voy de tu vera, orvía me guía, que he pagado con oro. ¿Qué me dice? Eso. Esa alusión, qué triste esa canción. Eso. Todos saben, o deberían saber, que este es Miguel de Molina. En la década del 40, Evita lo llamó a Miguel de Molina, que estaba en México y no estaba muy bien. Miguel viene a Buenos Aires y triunfa en los teatros de la Avenida de Mayo, que era un trozo de Madrid, como dijimos recién. Lleva su canto a la radio, los discos y luego al cine, donde en los 50 filmará algunos cortos y dos películas, Esta es mi vida y Luces de Candilejas. Miguel estaba en la cumbre, hacía giras, era tapa de revista. Cualquiera podía pensar que su vida había sido un collar de éxitos, pero no, nada más lejos de la realidad. Miguel de Molina había tenido una vida más que difícil. Nació en 1908 en Málaga, la Andalucía sobria, con un padre enfermo y postrado y rodeado por 6 mujeres, su madre pobre y sufrida, su abuela de luto eterno y 4 tías que uno se las imagina sisebutas y solteronas. Lo meten en un colegio de curas donde uno de ellos intenta besarle en la boca y el niño tímido le revienta un tintero en la cabeza. Nada nuevo bajo el sol. Lo expulsa y entran con las monjas. A los 13 años se marcha a Algeciras, cerca de Gibraltar, y comienza a trabajar de chico de los mandados en el burdel de Pepa la Limpia, llamada así por el aseo y el orden del local. Pepa la Limpia, no era un quilombo eso. Es allí cuando una pupila se mete en la cama con él y no pasa nada de nada, que Miguel se da cuenta que su identidad sexual marchaba por otros andariveles. Cansado del trabajo en el burdel, se va a Granada, donde hace de guía de turistas llevándolos a tablaos donde se baila flamenco. Luego va a Madrid y recién en el 31 se decide a subir a bailar a un escenario. Miguel ni bailaba muy bien ni cantaba como los mejores, pero tenía duende. Y con ese duende cautiva al público. En esa época las coplas las cantaban las mujeres y los hombres hacían cantejondo. Miguel rompe con el esquema y se dedica a cantar coplas. Se viste con chaquetillas y blusas ajustadas y floreadas, que él mismo diseña, e instala éxitos como El día que nací yo y Ojos verdes. Tiene modos finos, pero no amanerado. No solo que no oculta su homosexualidad, sino que la pregona. Lo llaman el niño bonito o la Miguela. En medio de la intolerancia, él resiste y se los enfrenta, provocando, como cuando decía frente al público, mi nombre es Hércules, y luego poniéndose de espalda agregaba, para mis amigos, Herculito. Había que tener cojones para decir eso en ese momento. La guerra civil lo encuentra en Barcelona, canta y baila para la tropa republicana, pero sus biógrafos aclaran que nunca fue un militante convencido. Igual lo tildaron de rojo, que con tildarlo alcanza. Cuando llegó Franco le recordaron que había colaborado con los republicanos y además lo acusaron de ser homosexual, porque ser homosexual era un delito. Por eso un empresario franquista lo obligó a firmar un contrato de una gira donde ganaría el 10% de lo que ganaba antes. Y no solamente que se tuvo que esclavizar para poder trabajar, sino que una noche lo fueron a buscar 3 tipos siniestros. Lo llevaron a un descampado y allí lo desfiguraron a golpes. Le cortaron el pelo a tijeretazos, perdió varios dientes y le hicieron tomar aceite de ricino. Vale la pena decir que uno de estos 3 mafiosos era un tal José María Escribá de Romaní, falangista, homofóbico, antisemita, que supo ser alcalde de Madrid hasta 1965. Miguel, con su estigma de maricón y rojo, no tiene cabida en España. Es entonces cuando Lola Membrívei lo llama para que se venga a Buenos Aires. Corre el año 42, Miguel cautiva a un público que había crecido por los exiliados españoles. Pero al tiempo, la embajada española en la Argentina le pide al gobierno que se lo expulse, por las mismas razones que lo acusaba el franquismo, maricón y rojo. El gobierno argentino de Castillo acepta, lo puso preso y luego lo deportó. Lo que se comenta es que Miguel había tratado o conseguido seducir a algunos oficiales argentinos y esto había caído mal entre los milicos. Son habladurías, pero se comentan. Nombres no hay. Miguel pasa por España y sigue a México, donde los problemas continúan, aunque por otros motivos. Los teatros son controlados por un sindicato que preside Jorge Negrete y Miguel se niega a aceptar ciertas leyes que impone Negrete. Es entonces que le boicotea sus actuaciones. Una de ellas interrumpida a los gritos por el secretario de Negrete, que era ni más ni menos que Mario Moreno Cantinflas. Ah, cosa veredas. Linda persona. Eso. Es entonces que lo llama Evita y la vida de Miguel de Molina, perseguido por su elección sexual, cambia, se tranquiliza. En Buenos Aires alcanza el éxito y la paz que no había tenido en otros lados. En 1957 viaja a España invitado por Lola Flores, pero ya estaba avejentado y no era un artista conocido por los más jóvenes. De nuevo en Buenos Aires vive en un palacete de estilo sevillano en el barrio de Belgrano, pero su estrella comienza a apagarse. Se retiró de las tablas en Rosario, con el teatro casi vacío. En el año 60 tenía 52 años y él tampoco quería ya que lo vieran. La leyenda de Miguel nacería mucho después, cuando Antonio Banderas lo interpretó en la película Las cosas del querer. Vivió sus últimos años prácticamente recluido, hasta que en 1992, en la Embajada de España en Argentina, le entregaron la Orden de Isabel la Católica. Mire usted, la misma reina que comenzó echando a los moros y a los judíos para que después el franquismo terminara echando a los republicanos y a los que querían elegir su sexualidad, sin esconderse debajo de una sotana negra, sino luciendo chaquetilla y blusas de colores. Por eso Miguel se quedó aquí, se murió aquí, y cuando de allá quisieron repatriar sus restos, su familia, fiel a su deseo, dijo que no, que aquí se queda. Yo te adoro, y de verdad te quiero, Buenos Aires. ¿Qué me diste? No lo sé. Pero el oro que ofrecerme vinieron de otras partes no pudieron romper con el hechizo con que a mi corazón esclavizaste. Yo te amo y de verdad te quiero, Buenos Aires. ¿Qué podría yo darte si todo me parece poco para poder pagarte tanto amor como bulliciosa amante me diste a raudales desde el primer instante en que pisé tu bendito suelo para ya nunca más abandonar? Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. El pequeño ruiseñor, porque esto que estamos escuchando es la primera canción que lo hizo famoso dentro de una película que se llamaba El pequeño ruiseñor, también El niño ruiseñor, El niño de la voz de oro, y estamos hablando de José Jiménez Fernández. Para todo el mundo, sobre todo para la cara de satisfacción absoluta de Jorge Alperín, se llama Joselito. Yo lo vi a los 13 en un cine de la Avenida Maipú. Contámela, contame, ¿cómo era? No, era mucho una, más no. ¿Era una película de él o era una película era con Libertad Lamarque? Era el protagonista. Perfecto. Joselito era el séptimo y último hijo de Petra Fernández y Baldomero Jiménez, un jornalero que le dejaba la vida en los olivares. La familia malvivía con lo mínimo hasta que el pequeño José descubrió que con su voz podía conseguir almendras, cacahuates y algunos durillos de los clientes de las tabernas para los que cantaba fandanguillos al estilo de Marchena o de Mairena, dos grandes cantantes. No tendría más de 5 años, recuerda el cantante, cuando me di cuenta de que cantando ganaba más que mi padre cavando olivos de sol a sol durante todo un mes. En un viaje a Utiel junto a Baldomero conoció por casualidad a Eloy Ballesteros, quien sería su mentor y un segundo padre. Joselito no tenía todavía 7 años, pero Ballesteros, que tenía que organizar un festival infantil y le habían hablado muy bien de que el chiquito imitaba a Antonio Molina y Angelillo, lo llamó. Al ver su aspecto desaliñado con la camisa y los pantalones rotos, le regaló un traje y lo invitó a pasar las fiestas con su familia. El propio Ballesteros le cuenta a Jaime Peñafiel en una entrevista de 1965 que a los 8 días el niño se me presenta y me dice: como usted me invitó, vengo para quedarme. El productor lo acogió en el seno de su familia con permiso de los padres, lo matriculó en el colegio, pero la pasión de Joselito era cantar y su fama en Utiel ya hacía que lo reclamasen para todos los festivales. Se llama Estrellita Castro, la estrella española que amadrinó su debut oficial. Luis Mariano, el productor, que quedó tan impactado por la voz que lo invita a participar en un festival en París, en el que canta junto a Edith Piaf, Julien Greco y Maurice Chevalier. Este último, que quedó absolutamente impresionado por la capacidad de hacer esto. Que no mucho niño era capaz, le dijo: Joselito, sos chiquito, muy chiquito, pero serás muy grande. ¿Por qué decimos lo de chiquito? Muy chiquito, porque era muy peticito y lo sigue siendo. Era y lo sigue siendo. Entonces, la primera película que le es... ¿Le dijo Joselito? Joselito. La primera película que es esta del pequeño Ruiseñor, hacen aparecer como que tenía 9 años, pero en realidad tenía ya para entonces 13 añitos en esa película. Dice: a pesar de su corta edad, bueno, tuvo muchísimo éxito en España, en México. Las canciones que lo llevaron a la fama fueron El Pastor, La Malagueña, Granada, de Agustín Lara, e incluso una que interpreta con la cantante argentina Libertad Lamarque, donde Libertad hace de su mamá. Es una típica de esas películas súper dulces, un poco palagosas, sí. Tras su paso por escenarios provinciales y la radio, y llevado a Francia, tiene la primera oportunidad, te dije, en 1956, en la película El Pequeño Ruiseñor. Pero la gente crece. Uh-huh. Y cuando la gente crece, aunque no tanto de estatura en este caso, comienza a tener problemas con la voz. Dicen que a pesar de su nueva y rutilante vida, él era un niño introvertido y algo triste que siempre decía: alguna vez esto se va a terminar. ¿Te imaginas a los 25 cantando con esa voz? Alguna vez esto se va a terminar. Tenía una madurez prematura, recuerda, porque siempre estuvo entre adultos y conocía en carne propia la miseria de la vida. Él tuvo otros films exitosos como Saeta del Ruiseñor, El Ruiseñor en las Cumbres, Escucha mi canción, Los dos golfillos. Más o menos en aquella época cobraba $3,000 por recital y hacía entre 3 y 4 a la semana, en un promedio de 5 a 6 por quincena o mes. Digo, depende de los momentos malos. Así que en ese momento Eloy Ballesteros le asigna un sueldo a los padres para que puedan comprar unas tierras propias, montar un bar y una tienda de comestibles y que el chico dejara de sufrir porque él estaba bien y no así su familia, o peor aún, que su familia usara lo que él estaba ganando. Fíjate que estando en Cuba es testigo de la toma de La Habana por las tropas de Fidel Castro y el Che Guevara. Y desde ese momento, a veces que le tenían muchísimo cariño. Dicen que Fidel le decía: si este niño estaba justo actuando acá, este es una especie de mascota. Así que ponían, varias veces actuó en esa Cuba revolucionaria. Su éxito era imparable, pero en 1962 Joselito ya tiene 19 años y la voz le empieza a cambiar. Se había convertido en un señor bajito, porque mide menos de 1.5 metros, que cantaba bastante bien, pero ya no era el niño pobre que estremecía los corazones. ¿En qué puede devenir un niño pobre, bonito, humilde? No, en serio, les pregunto. A razón de $3,000 por recital. Bueno, como tenemos un chico inteligente del otro lado, yo te digo exactamente en qué deviene. Deviene en supuestamente traficante de armas, mercenario en Angola y vendedor de merca. Joselito, no te lo permito, Nora. Mirá, por favor, ¿cómo hablan así? Dice, alejado de los escenarios. En 1970, Joselito se casa con la actriz María Asunción Lauret. Tiene dos hijos. Desaparece del gran público hasta que en 1990 el diario francés Liberación publica un reportaje asegurando que el cantante trabajaba como mercenario en Angola. No. Indignado, él le dice a los periodistas, pero caramba, se confunden. Yo hice mi última película, Prisionero en la Ciudad, con una productora portuguesa que se llama Angola Films. No me pueden tirar con eso. Sin embargo, en aquella época Angola era colonia portuguesa y lo que él sí confiesa es que se contactó con un equipo que realizaba safaris y como él era cazador de élite, le habían ofrecido tomar parte en esa aventura. Así fue como que me quedé a vivir en aquel país hasta el 75 y me vi obligado a salir de allí junto a los portugueses. Pero insisto en que mi estancia nunca fue en calidad de mercenario ni como miembro del ejército, cosa que nadie le había preguntado si era miembro de... Claro, los parapoliciales decían, che, ahí viene el ruiseñor, flaco. Cuando era muy chiquitito, el presidente Lyndon Johnson le había regalado un rifle en su rancho de Texas. Y a partir de ahí desarrolló una enorme pasión por las armas. Algo que nunca le causó gracia a sus vecinos de Utiel, donde volvió, su lugar de origen, ajá, cuando se casa por segunda vez con Marifé Gabaldón y parece que practicaba... ¿Se acuerdan del tipo de acá del barrio Parque que practicaba tiro hacia el tren con y los vecinos? Bueno, este hacía lo mismo, no había un tren. Pero practicaba tiro y los vecinos estaban como complicados. Y el hijo de él, Isaac, que vivía con ellos, se hace guardia civil. A ver si me entendés. Él pone un complejito hotelero que se llama El Bodegón. En 1991, entonces, Joselito es detenido y encarcelado por un asunto relacionado con las drogas. Sale de la cárcel por buena conducta, pero en el 93 es sorprendido por la Policía Nacional cuando se disponía a vender medio kilo de cocaína a otra persona. Tras pasar otro año en prisión, su abogado demostró en el juicio que todo había sido un montaje. Sin embargo, él llega de vuelta a Utiel, donde está con el amor de toda su vida, que es Marifé, porque Marifé la había conocido cuando eran pequeñitos los dos. Eran muy chicos y había sido un amor local. Y él seguía siendo chico. Y ella ya era traficante de armas. Claro. Ella ya era traficante de armas. Bueno, te digo cuál es el final de don Joselito. Joselito en el 2009 participa de un reality show que se llama Supervivientes. Y muestra, es como una especie de bicentenario maldito, porque rescata del arcón de los recuerdos a la gente y la muestra en todo el esplendor de su miseria adentro de un reality. Entonces lleva a Joselito y a Nader. Él salió a las 2 semanas, parece que no había conservado el carisma, porque no era lo mismo ser un ruiseñor contrabandista. A mí me pareció mucho más divertido cuando se convirtió en contrabandista de armas. Ruiseñora contrabandista. Y todo lo demás. Bueno, este es entonces el pequeño ruiseñor. Si ustedes tenían una imagen angelical, se las acabo de destrozar. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Hola Daniel de Mercedes, mis últimos números son 469. La verdad que un tema muy lindo el de hoy. Ha habido cantantes excelentes como Nano, Sabina, Aute, Pac Chendión, Tino Bravo, Paco Ibáñez y algunos otros que mejor que se hubieran quedado en España, como Julio Iglesias, su hijo Joselito, Yango. Pero bueno, hay de todo y para todos los gustos. Un abrazo muy grande, Daniel de Mercedes. Hola, es para el programa de Jorge Alperín. Se olvidaron de una española argentina, Eladia Blázquez. Mi nombre es Edgardo, de Montserrat, y mis tres últimos números de documentos son 911. Hola chicos del Bicentenario. Un beso por el programa, los quiero. Soy Betty de Esas Peñas. Mi documento termina en 436 y les digo que un cantorcito que me alegró fue Pedrito Rico. Era un personaje un poco discutible, pero yo lo quería. Un besito. Felicidades, ¿eh? Gracias. Recién empiezo a escuchar el programa, soy gasista y bueno, en consecuencia estaba laburando y buscaba un teléfono. Y no escuché si alguien lo nombró, pero nos está faltando un grande en serio que es Paco Ibáñez. No se olviden de él. Y si tienen algo de él, pásenlo. Que tengan buena tarde, el programa como siempre espectacular. Un abrazo grande y feliz año. Adrián de Villa del Parque. Hola gente linda, los llama Josefina de Campana. Bueno, quería contarles Serrat, que mi adolescencia con Serrat en los años de plomo, con Serrat en la democracia, con Serrat con mis hijas, y bueno, siempre admirándolo, respetando su valentía, su coraje, su claridad de pensamiento, su amor a la libertad, su respeto por los grandes poetas, su amor por los argentinos. Realmente vale la pena, Serrat. Un beso grande para ustedes y ojalá lo disfrutemos mucho, mucho tiempo más. Hola, buenas tardes, habla Zulma de Castelar. La verdad que esta canción me hicieron acordar mi tiempo de chica. A mi abuelo, que era asturiano, le gustaba tanto Joselito y la canción del Ruiseñor, que cuando cumplía los años o el Día del Padre o una fecha importante para nosotros, le pedían la radio y le pasaban esta canción. Y fue algo muy emocionante escucharla ahora, Joselito, y me hace acordar esos tiempos de chica, cómo lloraba él, un hombre grande ya, cómo se emocionaba cada vez que escuchaba esta canción. Muchas gracias por hacerme acordar momentos tan felices de mi vida. Ya es una mujer grande y esto me removió a mi tiempo de niña, ¿no? Gracias, los quiero mucho, Zulma de Castelar. Gracias, Zulma, gracias a los oyentes. También tenemos mensajes escritos. El de Luis: el caso de Joselito es parecido al de Michael Jackson, un niño al que sus empresarios le robaron la infancia. Hay relatos de Joselito que fue modificado genéticamente para que no creciera y funcionara como ruiseñor. Joselito reventó con más suerte que Michael Jackson. Saludos, Luis. Mirá, sí, en Utiel, en la década del 40, había algún tipo de manipulación genética. Avisen. Yo soy Marilyn Monroe. Claro. Pero más allá de eso, la verdad que pero no. Pero vos sos Marilyn Monroe. Yo soy Marilyn Monroe. En otro aspecto, no soy rubia. Pero el tema es que, francamente, el tema de Joselito es muy diferente al de Michael Jackson. Es muy diferente, digamos. La verdad que el entorno familiar de este chiquito no era malo, era de una extrema pobreza y de un lugar de una extrema también incultura. Claro, pesó. De hecho, entorno, cuando vuelve cuando él pretende volver a sus raíces, es para instalarse en un lugar donde quería hacer una vida más normal con esta niña de toda la vida, que te digo, Marifé, que era una chica de su pueblo y su barrio, que cuando él no tenían para comer en su casa, ella lo hacía entrar por la puerta de la cocina y compartía su leche de la tarde. Y ahí después se casaron. Lo que se hacía con las voces de los niños, las voces blancas que se llamaban durante siglos, era que se los castraba directamente para que siguieran teniendo voces. Pero estás hablando de otra época. Pero el registro de control. Estás hablando de Farinelli, vos. Claro, pero menos mal que a él no pasó. A mí me quedé muy impresionado. Convengamos que a él no le pasó, tiene hijos. Me quedé muy impresionado con la historia que contó Nora, a tal punto que digo, una vez un ruiseñor se fue al carajo. No, mi amor, pobre. A ver, un señor que creció. ¿Vos cómo querías que siguiera siendo? Claro. Bueno, se nos terminó el programa. Aguante, Joselito. Los ganadores. Tenemos que anunciar los ganadores. Bueno, y Guillermo, que también nombraba a Pachi Andión y al enorme Paco Ibáñez. Y los ganadores son Susana de Villadomínico, DNI 549, que se lleva un ejemplar del libro Matemática. ¿Estás ahí? De Adrián Paenza. Y Daniel de Mercedes, que el número del DNI es 469. Los últimos tres, no todo el DNI, porque si no tendría como 150 años. El DNI. Se lleva un ejemplar del libro Seres Humanos, Super Personalidad Jurídica, de Mirta Boxer. Muy bien, nos vamos y por supuesto que les contamos ya mismo de qué se va a ocupar Bicentenario el lunes. Yo me voy a tomar unos días, pero bueno, todo el equipo de Bicentenario, yo me voy a descansar un poquito, unos días nomás. De eso el lunes en Bicentenario, historias de hijos de presidentes. Mire si hay para hablar también. Pensé que iba a decir una barbaridad. Y decir cosas. Carlitos. Bueno, algunos son. Carlitos, Aito, Antonito. ¿Quién más? ¿Qué más? Y todos con Hito. Hay más, ¿eh? Varios hitos más. Bueno, el lunes, historias de hijos de presidentes en Bicentenario. Llegan las noticias de Radio Nacional y Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Que la pasen muy lindo. Buen fin de semana para todos. Y que disfrutes mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez, un ruiseñor. Te gusta, te gusta. Chao. Chao. Vos sabés de la adhesión del público argentino. Llegan al delirio en cada una de tus presentaciones. ¿Te consideras entonces un cantante popular? Bueno, es que esto del éxito es un monstruo muy extraño que viene un día, te toca en el hombro y te dice, te ha tocado. Uno lo nota no solo por las ventas de sus discos, sino por el reflejo que tienen sus presentaciones, por lo que se preocupan de la vida privada de uno, por todas estas cosas.